hora del metal por Mosh Radio. Esto no es rock and roll, loco. Rock and roll. No, hermano, esto es una desgracia, hermano. La desgracia dice así: esta la luz de Cristo. ¡Yo la alegría! Estamos bien, ¿no, Gaby? Hoy es un día un tanto... Complicado, pero ay, bueno. Vamos a salir adelante, porque el metal es lucha, ¿no? Exacto. Y obviamente tenemos que luchar. contra los males cotidianos, contra la mufa, la mala suerte. Pero bueno, el día de hoy estoy solo, mejor dicho, estoy solo de este lado de la pecera, porque del otro lado está nuestra maravillosa operadora, Gaby, haciendo el aguante como siempre. El día de hoy, nuestro conductor, el señor Claudio Falasca, se encuentra un tanto imposibilitado de salud para salir al aire, por lo cual dejó esto en manos complicadas. Pero bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Ante todo lo que sonó, no se suelen pasar muchos temas en vivo. La hora del metal no es muy amiga de los temas en vivo, pero a mí me gustan. Así que hoy, como es la hora de Sebastián, ¿no? Es la hora de Sebastián. Mejor dicho, es la hora del metal. No deja de ser la hora del metal. Pasamos un tema en vivo de Almafuerte. No es el mejor disco en vivo de Almafuerte en cuanto a sonido. No sé por qué no suena tan bien, pero tiene algo especial ese disco. No sé, a mí me gusta mucho, más allá de que no suena tan bien. Obviamente, estuvimos allí. Creo que los cuatro integrantes estuvimos allí, como siempre, viendo a Ricardo. Creo recordar, si la memoria no me falla, que Almafuerte fue la banda que más veces vi, de todas, tanto nacional como internacional. Almafuerte barra Ricardo, ¿no? Ahora con su plan solista también. Bueno, Altano también, lo hemos visto solista. Pero recuerdo que ese disco, 10 años, es el disco en vivo llamado 10 años, que obviamente cumplía 10 años la banda, año 2005, si mal no recuerdo, fue uno de los únicos discos originales, de los pocos discos originales que yo me compré alguna vez, porque bueno, somos de esta generación, de la generación que no paga por música, pero cada tanto me gustaba tener el disquito físico, el librito, ¿no? Y recuerdo que el 10 años, que no sé dónde estará, pero que seguramente está en algún lado, fue uno de los primeros discos de acá que salió en formato Digipack. Digipack es ese invento que se hizo como para abaratar un poco de costos de imprimir y hacer la cajita de cartón. Cartón duro. No estaba tan mal, qué sé yo, es otra cosa. Así que bueno, Ser Humano Junto a los Míos, un tema, es uno de los puntos altos de un recital de Almafuerte. No es ni Almafuerte ni Cebos. Es Ser Humano Junto a los Míos y El Pibe Tigre. Siempre a Ricardo le van a pedir esos dos temas. Siempre, ¿eh? Y siempre me resultó muy curioso y muy gracioso al mismo tiempo cómo se abre Ser Humano Junto a los Míos, ¿no? Con ese cántico cristiano. Es muy loco ver a 5.000 tipos coreando eso en un recital de Ricardo. Es impresionante lo que puede hacer ese hombre. Es impresionante. Es una cosa. Siempre me resultó algo muy loco de Ricardo. La habilidad que tiene para influenciar, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos mucha música y las aptitudes vocales de quien les habla no son muy, muy altas, así que vamos a pasar a la música. Vamos a escuchar Suicidal Tendencies, la banda, ex banda del actual bajista de Metallica, de Robert Trujillo. Un campeón, un gran bajista, un bajista con mucho groove. ¿Te gusta hoy? Es una gran banda, ¿viste? Bueno, Trujillo siempre hizo de las suyas. Era más bajista en Suicidal Tendencies, porque Metallica es. Va a ser polémico, porque acá en la hora del metal. La hora del metal no es polémico. Si no es polémico, Trujillo es un empleado de Metallica. Está bien, compondrá algunas cosas, pero no deja de ser un empleado. Metallica siempre tuvo problemas para incorporar bajistas, podemos decir, después de la muerte de Cliff Burton, ¿no? Pero bueno, digamos que están bastante estables ahora con Trujillo y demás, pero bueno, claro. Las cosas que hacía en Suicidal Tendencies no son las cosas que hace Metallica igual. No le dan tantas libertades, pero también el género lo permite, porque Suicidal Tendencies es más una banda quizá de hardcore, heavy, una mezcla medio rara. Pero bueno, vamos a pasar a la música, si te parece, Gaby. ¿Lo mandamos? Thank you. Hola, soy Claudio de Banfield y quiero decir que Trujillo en Metallica no compone nada. Hasta luego, muy bueno el programa. Y bueno, no sé. No sé, Claudio de Banfield son muy polémico. No sé si nada, pero yo diría no mucho. Pero bueno, me hace acordar a FM Hit, la radio está re buena. ¿Te acordás? ¡Qué basura! ¡Qué bar! ¡Qué nefasto! Sí, nefasto, totalmente. Nefasto, ¿te acordás? ¿Te acuerdas? Me acuerdo de eso, los 40 principales. ¡Dios mío! ¡Qué bar! Pero bueno, por eso tenemos nuestro lugar de resistencia. Y como vamos a seguir resistiendo, vamos a pasar un tema de 13 minutos de una de las mejores bandas del mundo que se llama Dream Theater. Yo soy un gran fanático de Dream Theater. Los líderes del metal progresivo. Y lo largamos. Dale.

dando aguante al sentimiento metalero. Bueno, lo que sonaba era Dream Theater con The Glass Prison, del disco de Six Degrees of Inner Turbulence. Es un discazo, uno de los mejores, uno de los discos que más me gusta a mí. Está inspirado en los 12 pasos, famosos 12 pasos para dejar de beber, todo sacado de la cabeza mágica de Mike Portnoy, que es uno de los bateros más talentosos que ha existido y además un tipo que sabe componer muy pero muy bien. Un campeón, la verdad que Portnoy es un campeón. Pero bueno, tuvo algunos problemas. Se fue a Dream Theater. O lo fueron, no se sabe. Pero bueno, él ahora está con otros planes. Y no había mencionado el tema de Suicidal Tendency, que se llama You Can't Bring Me Down. Un temazo también. Y se hizo presente el pez. Acá lo tenemos. Lo tenemos. Que ha atravesado las crueles aguas del conurbano. Crueles. Vivito y coleando. Frías, aguas muy frías las del conurbano, ¿no? Ah, ¿bañado también? Ah, bueno, entonces ya está. Hoy es una ocasión especial. ¿Qué se está desnudando? ¿Qué es eso? Ah, de... El pez. Con puntilla. Bueno, contamos para los que no lo ven, que básicamente son todos los radioescucha, el pez está mostrando su ropa. Tiene una combinación de ropa impresionante con ropa de su madre. Y hay que agradecer que está vestido. Eso es bueno. Sí, no, una locura. Qué lindo que estuvo ese programa, ¿eh? ¿Sabés que nunca lo escuché? Siempre tuve dificultades para escuchar ese programa. Habla el micrófono. Vení, Peli, un cachito, dale. Disculpe, no quería. Estoy. Hola, sí. Ahí está, sí, el señor Juan Manuel Pelizari. ¿Cómo para andan, todos? Chicos, che, usted, chico, no, chico. Chico. Ahora voy a escribir yo la situación. Está Cebucha para los que lo conocemos, Sebastián Minuela, solito en la pecera. Viene acompañado con una birra. ¿Podemos pasar el nombre de la marca? Sí, total, no nos van a dar un peso. Es una birra que se llama Darkener. Es una birra alemana. Sí, suena. Che, linda, de interesante. De buena, Juana. A ver, podés probar un poquito. Ahora le saco. Yo sí, tengo sí. La fiel compañera Petaca de Criadores. No quiero más, me está dando acidez. Vengo a ensayar, no la quiero seguir tomando, pero necesito algo para la garganta, mirá cómo está ahora. Che, ¿te acordás de ese programa? Lo recomiendo a la audiencia de todos los metales metal. Todos los metales en metal, claro. De hecho lo llamamos algo así. Sí, hubo una especie de mezcla. Muy interesante, muy improvisado y la verdad que... Y mira, si sabía que estaba solo hoy, te caía o te puedes quedar cuando quieras. Pero bueno, te estás más que invitado. Si querés el bloque que viene, bueno, te metes y te metes en la, mío, si te metes en la pecera, que la pecera es tu lugar natural. Sí, pasa que... o el océano más bien, ¿no? Evolucionando y soy una raza de peces que no le gusta mucho el agua. Como el axolote. Claro, bicho ese que sale particularidad tiene. Que es anfibio. Sale a nada, vive en el agua y después puede ir a la superficie. Es un bicho, sé que tiene varias particularidades. Es un bicho muy raro, después búscalo. Muy bonito. Sí, es lindo, tiene unas cosas medio raras en las branquias. Y para, hay un libro de Cortázar, un cuento, algo sobre eso. Menciona, Axolote. Lo menciona, Cortázar. Creo. Sí. Justo que había ayer, perdón, nada que ver, un evento en el Club Atlético Banfield sobre cultura y había una fotito de Cortázar. Siempre que hay algo cultural en Banfield, obviamente, está ligado a Cortázar. Claro que sí. Bueno, no lo distraigo más. Ah, contaba, sí, estoy usando ropa de mi madre. Por eso lo que tengo puesto me enteré que se llama de encaje. Sí, lo dijo acá nuestra querida operadora. Como los sí. Corpiños, ¿viste? Es ese material que lo tengo en el cuello. Sí, sí. Y mi vieja me decía, tapate para que no se te vea. Digo, mamá, ya cambió, por suerte. Ahora los niños, como decíamos el capítulo pasado, que dedicamos al Día del Niño, por suerte ya no juegan, o se intenta que no sean tan presentes los juguetes, los soldaditos, las armas. Claro, como esa cosa sectaria de... ¿no? De los muñecos negros, viste, claro. Que no había, más baratos, contaba lo de simuladores, ¿te acordás? En la juguetería del señor Simón. Yo dije Miguel Simón, que es un periodista, lo escuché el otro día. Bueno, y digo... nada, loco, fue cambiando, por suerte no sea tan retrógrado. Me dijo, cállate, puto, me dice. Y digo, pero ¿con quién quiero? Le dije, nada, chao, no lo molesto más. Se escucha, nada, quiero escuchar lo que me dijo que iba a poner. Usted es un fenómeno, me cae muy bien y me gusta que pueda poner la música que los otros... ¿Dónde están? Hay personas que están inhabilitadas físicamente. Claudio está con una faringitis. ¿Lo está escuchando entonces? Lo está escuchando y lo está controlando desde las tinieblas. ¿Por qué tinieblas? De las tinieblas, está en las tinieblas. La pieza es oscura. Y yo creo que sí. Si estás escuchándolo en tu casa, estás con la luz apagada. Sí, con la luz apagada. La radio se escucha con la luz apagada. Sí, con la luz apagada. Me acuerdo de la convención de las tribus, ¿te acordás? Sí, qué buen programa. Qué programón. El único programa. Que estaba como a las 12, ¿no? A las 12, sí. A las 12 estaba, Seibu, sí, por la rock and pop. Te contestaba con una bocina. ¿Te acordás? No, sí, yo llamaba al programa. ¿Llamabas? Y salía y leía cosas. Asiduamente. Escúchame, ¿tenés algo grabado de eso? Creo que sí, lo tengo. Sí, lo traes para la próxima. Lo tengo que buscar. Lo traes para la próxima. Tiempo, sí, lo tengo que buscar, pero lo tengo grabado. Qué lindo programa ese. Sí, muy lindo. La audiencia, Seibu, me había hecho amiga de un cordobés. Mi vieja chocha, porque llegó después la cuenta del teléfono. Era todo por teléfono. Claro, perdón, claro. No, explicamos que Seibu era el operador. El operador. Programa. El operador, exacto. Que se comunicaba con los oyentes. A través de ruiditos. Claro, con una bocina. ¿Bocina era? Vos le decías, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pepe. Qué locura, ¿no? De manera increíble. Barata hacer un programa y recibir dinero, ¿no? Pero era una locura. Gordon Aguilla robaba con eso. Sí, claro. La voz de, claro. Justamente de Moss. La voz institucional de Rock and Pop. Exclusivo, Rock and Pop. Ese, exacto, es él. Exactamente. Y la Caja Vengadora también. Sí, señor. Sí, señor. La Caja Vengadora. Gordon Aguilla. El ex gordo, el flaco Nagui, sería ahora. No queda, ¿no? Segucha, lo dejamos. Grosso. Un gran amigo Peli, después lo tendrán para Todos los peces el pez. Y ahora vamos con más música. Vamos a pasar dos seguidos. Vamos con O'Connor, Se extraña araña. Y un tema que me ha pedido un gran amigo, Agustín, al que hemos mencionado en el programa pasado, el cual está probando las mieles de la libertad y parece que le sientan muy bien. Y bueno, un saludo para todos mis compañeritos de trabajo también. No los voy a nombrar a todos porque son muchos. Vamos con Se extraña araña y Stratovarius, My Eternal Dream. Bueno, qué grandes temas que pasamos en el del metal, ¿eh? Pasamos muy buenos temas. Es medio tarde para decir esto, pero la poca pericia de conducción me llevó a no decir las redes y todo eso que hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo era eso de HTH? Hora, tiempo, ¿cómo era eso? Hora, temperatura. Hora, temperatura, humedad. Eso también tenía que haberlo dicho. Sí. Pero bueno, obviamente, yo no soy conductor y me falta un montón de cosas. Pero bueno, las redes, che. Y aparte me llevo muy mal yo con las redes, así que bueno. La Hora del Metal Radio es nuestro Gmail, nuestro mail que ya obviamente ya ni se usa. La Hora del Metal, tenemos el Instagram, @ La Hora del Metal. Facebook, La Hora del Metal Radio. Y Twitter, Hora Metal Radio. Así que por donde quieran nos van a tener ahí hinchando las pelotas. Vamos a pasar más música porque de eso se trata. Y lo que sigue es Buckethead. Buckethead es uno de los mejores violeros de la historia. Un loco de mierda. Es un auténtico loco de mierda, pero lo que tiene de loco lo tiene de talentoso. Es un animal lo que toca ese tipo. Es un tipo que toca con una máscara. Esa típica máscara kabuki, ¿viste? Como japonesa. Y un balde de Kentucky Fried Chicken en la cabeza. Y es un tipo enorme, mide como 2 metros. Es una cosa muy... muy, muy, muy impresionante de ver lo que toca este chabón. Y bueno, hay un tema que se llama Jordan, que es el tema que vamos a pasar, que se hizo medio famoso, vamos a decir, o digamos que lo revivió el jueguito este de Guitar Hero. Y era uno de los temas más jodidos para sacar, porque bueno, los solos son una cosa impresionante. Y bueno, y ahí los tipos aprovecharon para hacerlo difícil. Hay una anécdota muy, muy linda que Ozzy Osbourne cuenta, nada más ni nada menos, que... era una época en que él, no sé bien en qué año era, pero estaba buscando guitarrista en uno de los tantos cambios de formaciones que tuvo. Y bueno, Buckethead había tocado como solista en el Ozzfest, en la edición de ese año, de aquel año, no me acuerdo cuál. Y el tipo le encantó cómo tocó y le dijo, bueno, quiero que toques conmigo. Viene Ozzy Osbourne y te dice, quiero que toques conmigo. Y el tipo le dice, bueno, genial. Bueno, pero te tenés que sacar ese balde de mierda de la cabeza. No, no me lo voy a sacar, le dijo. ¿Por qué? No, no me lo voy a sacar. No, sácatelo, dale. Bueno, se lo sacó y se puso un gorro de marciano, no sé qué. Le dice, pero vos sos pelotudo, ¿cómo? Bueno, a fin de cuentas el tipo no se iba a sacar ni el balde ni el gorro de marciano. Y bueno, Ozzy cuenta que bueno, no pudo torcerle el brazo. Que era un violero increíble, pero que esa inestabilidad lo llevó a decidir que obviamente no era un violero para él. Pero bueno, vamos a pasar el temita. Y pegado vamos a pasar otro tema de Motorhead, que se llama Runaround Man. Vamos con los dos. We'll be right back. Mosh Radio. Bueno, último bloque, bloquecito. Ya mezclando un poco las aguas, ¿no? Sí, señor. Ha llegado el pez. Bueno, buenas noches nuevamente, ahora desde la pecera adentro. Adentro de la pecera. Es muy loco eso. Hace dos veranos, cuando todavía gozaba de un amorío que me acompañaba, estuve en Uruguay y la pregunta en cada lugar que íbamos yendo era: ¿dónde se convierte en mar? Claro. Buena pregunta. Es muy loco por lo que pasaba, porque todos respondían cosas distintas. Creo que terminé encontrando la respuesta, pero a veces sucedía, o por lo menos le creía a los tipos que me lo indicaban así, en lugares donde veías como que el agua a lo lejos por ahí como que cambiaba un poco. Es muy loco. Sabe por sí, Uruguay tiene una costa de río mucho más bella que la nuestra. Sí, claro. Clarísimo. Carmelo, vas a cualquiera de estos lados y son mucho más lindas. Pero después es como que se va mezclando lentamente. Por ejemplo, hay un lugar muy lindo. Mirá a dónde caímos. Que se llama, muy lindo, muy muy lindo y no es conocido, que se llama Parque del Plata. Donde la arena es mucho más clarita. Vos no podés creer que estemos tan cerca. Es otra cosa. O sea, se coge, perdón, a Mar del Plata, cualquiera de esas cosas. Muy lindo, con cangrejito había, por ejemplo. Y el agua ya empieza como a parecer un poquito salada. Si estoy diciendo una boludez, que alguien me lo indique, pero yo lo veía así. Piriápolis también empieza a mezclar. La respuesta a la pregunta al final era Punta del Este. Ajá. Que si sacás toda la maqueta urbanizada horrible de caniches y cosas, no contra el caniche, ¿no? Vos podés tener guita, pero mal gusto. ¿Viste Beverly Hills? Porque te vas unos metros, hay un puentecito ondulado, así que sé yo, que caes como en otra región de Punta del Este, donde el cheto te rompe el orto, porque tiene buen gusto. Te cobran para cargar el agua al mate hace dos años 50 pesos, tipo una locura. Joder, puta, pero tiene que ir armado ahí, boludo. No, no, boludo, me mandamos un saludo a mi exnovia, que no va a estar escuchando este programa. Me acuerdo que tipo fuimos en un mango a ver qué onda era Punta del Este, porque estábamos parando en otro lado y fuimos, estaba cerquita. Y tipo compramos un tomate, un pepino, no sé, y nos hicimos un sanguchito bien vegano y bien económico. Económico. Claro. No, aparte yo el manguito que había trataba de decir, bueno, podemos tomar una birra, viste, ponerle. Y entonces, sí. No tomamos mate ni birra. Toqué la guitarra en Punta del Este, así tipo músico callejero, a ver si sacaba unos mangos. 10 pesos me dieron ahora. En una moneda, sí, una nena. La gente. Bueno, acá, por una nena inocente. El padre no te dio 10 mangos. No, pero le dejaron tipo, anda, llévale, que seguro lo necesita. Pasa que estar con tu novia, no sé si ayuda mucho, porque dice, bueno, mirá, tiene que estar solo, desahuciado. Dame, desamparado. Digamos. Desamparado. Está desamparado. Hablando de esto de unir las aguas, no me acuerdo. Bien. Las aguas de mi mente se fueron. Este producto de los criadores. No, indique. No, pero muy poquito bebí. ¿Y el otro? No, te juro que no hay otro. Te lo juro por Dios. Seguro había otro. Esto. La acidez. Igual, a ver. Yo pensé que era peor, ¿eh? Porque dice: whisky de malta escocesa añejado en origen en cascos de roble y alcoholes de cereales. Es whisky. Sí, buen toque. ¿Te acuerdas de Gloucester? No, eso sí, esos son terribles. Pero eso yo creo que ya no lo compré nunca más. Bebida a base de whisky. Destilado, Loma de Zamora. Destilado en Loma de Zamora. Loma de Zamora. Destilado en Loma de Zamora. ¿Sabes cuando dice a base de whisky? No, creadores, se supone que, a ver, algo de verdad tienen. Perdón, ¿eh? Pruébelo. No está mal. Particularmente me está dando mucha acidez hoy. Sí, no está mal. No está tan mal. Nah, son los primeros besos, aparte. Después ya. Después ya está. Tenés que arrancar una medida de JB, por lo menos, y después mandás todo lo demás. Pero hoy particularmente me está dando mucha acidez. Terminando lo de Uruguay, eso. ¿Por qué caí con esto de la minita cuando me dio la plata? Ah, ahí está. Las aguas. Vinculando las aguas. Pescado rabioso se va a llamar el programa hoy, porque estamos muy enojados con algunas cuestiones. Y yo me indigné tanto con esa situación cuando estaba tocando, porque obvio que no estás obligado a tener que darme plata. Pero claramente no era lo. Fue mi debut de artista callejero. Nunca había tocado así para percibir una ganancia. Fue muy improvisado igual. Pero en Punta del Este no arranques. No arranques. La gente dijo, te lo juro, loco, ¿eh? Tipo, bicicletas por al lado, onda. Entre ellos veían quién pasaba, qué sé yo, pero si se tenía que correr un poquito más hacia mis pies, lo hacían. O sea, no te daban pelota, más allá que no tienen un mango, no te daban bola, pero hostil, era como, era feo. Se lo mete hostil. Seguramente ellos no querrían que uno esté ahí. Y es muy feo, boludo, los edificios, posta, es horrible. Los edificios eran con los balcones, tenían como unas piletitas ahí, pero de vidrio transparente. O sea, de vidrio, o plástico, o acrílico, pero vos te estás bañando en pica, perdón. y te ven. O sea, no se bañen en pija. La onda es exhibirse ahí, ¿no? Que vean a dónde mirar a Nor, Moria ahí en teta. Bueno, pero yo creo que es parte de la excentricidad pelotuda que quiere exacerbar esa gente. Lo bello fue que las aguas que se movieron, ese día había habido temporal en esos días, qué sé yo, casi peligraba el carnaval, me acuerdo, en Uruguay, muy bonito el carnaval en Montevideo. Y, boludo, ¿viste? Está lleno de yates, creo que son. Sí. Ahí estaban todos dados vueltas. No, mal. Había grúa. Oh, se paró la ciudad. Imagínate. Claro, no, o sea, los capos, que muchos deben ser argentinos. Seguro. Pero escúchame, todo el mundo. Parte de esa excentricidad de mierda es ir a Punta del Este. Bueno. Yo he escuchado gente que te dice. Bueno, pero bueno, también es gente buena, ¿no? También. No, creo, no lo digo. Eso, que hagan lo que quieran. Lógicamente fue. No es el lugar que recomiendo para gente con sensaciones similares, Punta del Este. Punta del Este, que no tiene la culpa, naturalmente, es muy bonito. De hecho, estábamos comentando que es el lugar en que en teoría se divide la cuestión esta de mar y río. Claro. Porque vos tenés, de un lado, playa, creo que es Mansa y Brava, ¿viste? Ajá. Se la llama así, creo que Mar del Plata también. No sé. Bueno, ahí es así. Y vos se nota, de un lado, que la hoja está más tranca y el otro más revoloteada. O yo fui como muy crédulo a todo lo que me decían, pero yo realmente experimenté eso. Y es lindo el lugar. Montaron una ciudad horrible donde podés tener plata, pero mal gusto. Vidrios... En pelota, porque te vea, no, o sea, y no había nadie. Los buques estaban dando vueltas, hermosos. De tipo onda, se para este lugar de mierda porque hay gente de guita, nada más. Por ahí hay otros lugares lindos ahí, no lo sé. Pero ese lugar es una garcha. No así como Parque del Plata, que es el primero que recomendamos, que es muy bonito y está escondido. Y piensen ustedes, Parque del Plata. Es como el patio del Río de la Plata. Está bien. Y bueno, mira, vamos a cerrar esto, pero con un tema que a vos te gusta muchísimo. A ver, ¿en serio? Con una banda que a vos te gusta mucho. A ver, ¿cuál es? Decime tres bandas de heavy metal. ¿En serio? Pará, no. Decime tus tres bandas de cabecera de heavy metal. De es históricas. De la vida. La de siempre. Pasa que hay una que igual también la conocés, que aportó muchísimo, me revolucionó después con los años y fue la que metió toda la movida de Finlandia en mi cabeza. Pero la histórica es Megadeth. Y sí. ¿Estamos hablando de esta? Sí, ¿cómo no vamos a estar hablando? Yo no tengo muchos ídolos. Lo más parecido a eso es Mustaine y Carlitos Cabra de la mano de Filippi. Exactamente. ¿Qué y, tema, como, y como hablamos de Megadeth. Vamos a pasar una balada hermosa, una balada muy triste, pero muy poderosa. Escuchá. Uy, boludo, probablemente está en el top 3 de temas de Megadeth. Aparte es un tema que, hoy hablamos de esto, no responde a las estructuras clásicas de composición. ¿Viste? Exactamente. Megadeth lo hace mucho, Holy War mismo. Sí, bueno, porque es la cabeza de Mustaine, que es tal. Tiene tres cerebros. Chiquita, y lo escuchamos el tema. Hay un documental muy bueno, no sé si el Behind the Music o qué, que están con Ellefson. Vuelven al lugar donde graban Countdown to Extinction. Sí. Y viste que empiezan el aro de básquet. Que hoy dice, Mustaine estábamos. Igual es raro porque ahí van a grabar, sí, no van a componer. Sí. Están tirando y dice, de golpe, vamos adentro. Hello, Mimich. Esto es Sweating Bullets. Salían al rato, después volvían tipo. Esto es Countdown to Extinction. Vaya uno a saber. No lo sé, pero. Vaya uno a saber. Yo le creo todo a Mustaine, ¿eh? Y a Ellefson. Y a Ellefson, sobre todo a Ellefson, que es un señor. No, seguiría hablando mucho tiempo, pero no quiero distraerlo. Pero bueno. A ver, si existe sobre la faz de la Tierra un disco llamado Rust in Peace, no te da el tiempo, más allá de la virtud y la técnica, para componer. Es uno de los mejores discos de la historia. Sí, y él la pasa mal. Y sí. Siempre queriendo superar a Metallica. Y siempre ahí queriendo. Lars Ulrich, pero bueno, Lars dice en una. Cuando salió Pincel me pareció un gran disco, pero no podía decirlo, dice. Claro. Pobre, le hubiese alargado la vida a Mustaine. Caballero, un gustazo. Me gustó mucho este pase. Perdone que le quemé la cabeza, pero vengo así como muy... No, está muy bien. Está muy bien porque, como nosotros decimos, la hora del metal es como la democracia de Alfonsín. Se educa, con la hora del metal se educa, se come, ¿no? Sí. Y con la todos los peces del pez también. Sí, señor. Y sobre todo se cultiva... Alfonso, ¿no? ¿Dónde habrá tipos como eso? Cuando los radicales eran dignos. Exactamente. Papá, de hecho, que es radical y estaría muy en contra. Está, supongo, pero no me escucha. No porque esté muerto, porque no me escucha. Debe estar muy en contra de esto que estoy diciendo. Pero de Alem a Sanz, hay doctrinas políticas completamente adversas. Yo no lo puedo entender. Amigo, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar por ahí. Nunca escuchamos el tema, boludo. Y lo estamos escuchando. Bueno, vamos a pasar ahora. Larguémoslo. Estoy pasando de vuelta, lo estoy poniendo. ¿En serio? Perdón, la audiencia. Esto es el quilombo de mitad. Esto es radio en vivo, Peli. Esto es radio en vivo. Ahí está sonando. Vamos a escucharlo en serio. Y My Dark Souls. Muchas gracias. Amo esta canción.